del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Una vez más nos encontramos desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que todos los meses les acerca novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Programa número 563, que como les vengo anunciando hace un tiempo, estamos próximos a cumplir los 20 años por diciembre y realmente los queremos festejar. Tenemos ganas con Daniel de hacer algún tipo de encuentro en Buenos Aires, que yo sé que no es lo ideal porque muchísimos oyentes son del exterior, pero bueno, tal vez salgamos algo grande que podamos streamear y bueno, recibir los comentarios de ustedes también. Vamos, estamos elaborando alguna sorpresa que pronto seguramente se las vamos a anunciar. Vayamos de lleno al tema de hoy. Cuando uno analiza el comportamiento del universo, uno se da cuenta, o no, es muy difícil dimensionar los niveles de energía, de violencia que se encuentran allí afuera en el espacio, ¿no? Y en cierta forma la astronomía tiene una rama bastante interesante, bastante estudiada hoy, que es la que estudia los cataclismos, ¿no? Las violencias de los objetos astronómicos. Tal vez el punto más importante fue el Big Bang, ¿no? Allá hace unos 13.800 millones de años, según sabemos hoy, en donde se considera que un único punto infinitamente denso se expandió repentinamente a una velocidad superior a la de la luz y produjo toda una niebla sobrecalentada de radiación y partículas. Ese fue el nacimiento del universo tal como lo estipulamos hoy, ese cataclismo definitivo. El Big Bang es nuestro mejor modelo hoy para explicar el universo y las leyes de la física tal y como las entendemos, incluyendo cómo surgieron el espacio, el tiempo y la materia, ¿no? Cuanto más estudiamos el Big Bang, más podemos aprender sobre cómo se originó el cosmos y cómo evolucionó hasta convertirse en el universo que vemos hoy. Y al estudiarlo, hemos aprendido que esa expansión cósmica se está acelerando. Mientras tanto, las fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas, que es esa luz remanente después del Big Bang, nos mostraron que la materia oscura y la energía oscura juntas representan un asombroso 95% del contenido total del cosmos. Pero este no es el único escenario cataclísmico que utilizan los astrónomos para aprender sobre el universo. Desde las explosiones de supernovas hasta violentas fusiones de agujeros negros supermasivos, los eventos dramáticos ocurren constantemente en el cosmos, cada uno liberando una enorme cantidad de energía. Y cada vez que se detecta uno, los científicos se apresuran a estudiarlo. Pero, ¿qué es lo que tanto nos apasiona de los Big Bangs? Bueno, quizás lo más parecido sea la explosión cósmica de una supernova que se produce cuando una estrella masiva agota su combustible y explota con un repentino y brillante destello de luz miles de millones de veces más brillante que nuestro Sol. Son de corta duración y en cuestión de semanas o meses la luz se desvanece y lo que queda es una nube de gas caliente que se expande alrededor de una estrella de neutrones, que es un núcleo estelar tan inimaginablemente denso que incluso una cucharadita pesa alrededor de 1.000 millones de toneladas. En algunos casos, si la estrella era extremadamente masiva antes de explotar, forma un agujero negro. Y las supernovas interesan a los astrónomos por varias razones. Por un lado, ocurren rápidamente, lo cual es conveniente. La mayoría de los procesos cósmicos duran millones o incluso miles de millones de años y debemos reconstruir lo que sucede durante la mayor parte de la vida de una estrella, observando otras similares, pero en distintas etapas de su ciclo de vida. A una supernova, sin embargo, la podemos observar de principio a fin. También son excepcionalmente brillantes, a menudo eclipsan el brillo de toda una galaxia, y eso significa que pueden verse a miles de millones de años luz de distancia. Por lo tanto, observarlas nos ayuda a comprender la estructura a gran escala del universo. Las supernovas de tipo 1A son particularmente útiles en ese sentido. Se producen cuando una estrella enana blanca en un sistema binario absorbe tanto material de su compañera que alcanza una masa crítica equivalente a 1.4 masas solares en el momento en que colapsa y explota. Y dado que todas explotan con aproximadamente la misma masa, la cantidad de luz liberada es muy constante. Los astrónomos las utilizan como candelas estándar para medir distancias cósmicas con precisión. Si observamos dos supernovas de tipo 1A y una parece más tenue, sabemos que debe estar más lejos. Y si bien las supernovas se han observado desde la antigüedad, otro tipo de evento de alta energía que se ha descubierto recientemente son las ráfagas rápidas de radio, los FRB. Y aunque solo se conocen desde 2007, lo interesante es que se han descubierto cientos. Son pulsos de radio de duración extremadamente corta que normalmente duran una fracción de segundo y son increíblemente potentes. Se estima que un FRB puede generar tanta energía como nuestro Sol en un año. Su causa sigue siendo un misterio, pero probablemente estén asociados con objetos densos como enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Algunos incluso se han detectado emanando de zonas donde sabemos que se están fusionando los agujeros negros supermasivos de galaxias en colisión. La mayoría de estos estallidos son eventos transitorios y puntuales y eso dificulta un poco su estudio. Para cuando uno se da cuenta de que ha visto uno, en realidad ya terminó. Pero algunos se repiten y eso abre la posibilidad de observarlos a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que desencadena estos estallidos repetitivos? Bueno, realmente no estamos seguros. Una idea es que son producidos por un tipo específico de estrella de neutrones llamada magnetar, que posee un campo magnético asombrosamente potente. La teoría es que este campo tensiona la corteza del magnetar y provoca terremotos estelares y enormes llamaradas de radiación. Estos FRB, al ser repetitivas, pueden actuar como una especie de baliza de radar cósmica, porque sus señales llevan una señal del material que atravesó la explosión. Eso entonces las convierte en una herramienta nueva y muy emocionante, ¿no? Para cuantificar la cantidad de materia entre galaxias y estudiar de esa manera la agrupación tridimensional de la materia, al permitirnos probar y mejorar los modelos cosmológicos podrían incluso ayudarnos a resolver el tema de la tensión de Hubble y explicar por qué la expansión observada del universo no coincide con las predicciones teóricas. Sin embargo, en términos de eventos de alta energía, tanto las supernovas como las FRB palidecen en comparación con los estallidos de rayos gamma. Las explosiones más potentes que conocemos en el universo desde el Big Bang, que se generan cuando se producen eventos de una violencia espectacular. Un estallido de rayos gamma típico libera más energía en 10 segundos que nuestro Sol durante sus 10.000 millones de años de vida. Y algunos son estallidos cortos de rayos gamma que duran entre milisegundos y 2 segundos. Y se cree que se liberan cuando dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro se fusionan para producir un nuevo agujero negro. En cambio, se cree que los estallidos largos de rayos gamma que duran entre 2 segundos y varios minutos se liberan cuando algunas estrellas gigantes se transforman en supernovas formando un agujero negro. Por ejemplo, en 2022 se descubrió un estallido de rayos gamma excepcionalmente brillante de 10 minutos de duración que emanó de una supernova a 2.400 millones de años luz de distancia, que es tan potente que afectó a la atmósfera terrestre. Y fue tan energético y cercano a nosotros que fue muy inusual, ya que ocurre, no sé, quizás una vez cada 10.000 años. Sin duda fue el estallido más energético que hemos observado y ahora se le conoce como el BOUT, ¿no? El más grande de todos los tiempos. Y en ambos casos, el nuevo agujero negro emite chorros de partículas energéticas que producen estallidos de rayos gamma a medida que viajan a través del medio interestelar. Los astrónomos pueden observar estas bestias increíblemente potentes a distancias extremas, y dado que la luz tarda tanto en recorrer las enormes distancias del universo, esa distancia astronómica es proporcional al tiempo y eso nos permite estudiar el universo tal como era hace miles de años. Eso significa que el estudio de los estallidos de rayos gamma nos brinda nuevas perspectivas sobre el universo primitivo, incluyendo los dramáticos nacimientos y muertes de las primeras estrellas masivas y la formación de algunos de los primeros agujeros negros. Es una suerte que los agujeros negros estén involucrados en tantos de estos eventos cataclísmicos, porque actúan entonces como laboratorios cósmicos. Son tan densos, su gravedad es tan fuerte, que la física tal como la conocemos comienza a desmoronarse en su interior. Realmente representan los límites mismos de nuestros conocimientos, y estudiarlo nos lleva un paso más allá en la comprensión de la física fundamental a escalas mayores y menores, y ponen a prueba nuestros conocimientos sobre la teoría general de la relatividad y la física cuántica. El desafío radica en que los agujeros negros en sí mismos no emiten luz de ningún tipo, solo podemos detectarlos indirectamente observando su efecto sobre los objetos circundantes. Pero una de las mejores oportunidades para estudiarlos ocurre cuando dos de ellos colisionan y se fusionan. Ese evento verdaderamente cataclísmico produce ondas gravitacionales, o sea, ondas en el espacio-tiempo que se propagan por el espacio comprimiendo y estirando todo lo que encuentran. Esas ondas gravitacionales pueden revelarnos información sobre la teoría general de la relatividad y la física cuántica. Y el verdadero desafío radica en que los agujeros negros en sí mismos no emiten luz de ningún tipo, solo podemos detectarlos indirectamente, observando su efecto sobre los objetos circundantes. Pero una de las mejores oportunidades para estudiarlos ocurre cuando dos de ellos colisionan y se fusionan. Este evento verdaderamente cataclísmico produce ondas gravitacionales, o sea, ondas en el espacio-tiempo, que se propagan por el espacio comprimiendo y estirando todo lo que encuentran. Y esas ondas gravitacionales pueden revelarnos el tamaño de los agujeros negros, su distancia y su velocidad de viaje cuando colisionaron. La combinación de estas mediciones con observaciones electromagnéticas más tradicionales, en una técnica conocida como ciencia multimensajero, nos revela todavía más. O sea, multimensajero es observar en diferentes longitudes de ondas, ¿no?, en diferentes energías a la vez. Las supernovas y las fusiones de objetos densos y compactos como los agujeros negros y las estrellas de neutrones se encuentran entre los fenómenos más extremos del universo actual. Y esos eventos dramáticos y destructivos que se desarrollan en el universo a una escala colosal tienen mucho que revelarnos. Vamos a seguir aprendiendo de ellos a medida que observatorios cada vez más sofisticados mejoren nuestra capacidad para detectar esa radiación electromagnética y las ondas gravitacionales, y así poder estudiar estos cataclísmicos pequeños Big Bangs que las van liberando, ¿no? En definitiva, en lo más profundo de nuestro ser siempre nos preguntamos ¿de qué está hecho el universo? Es una pregunta aparentemente simple, pero que resulta tener una respuesta bastante más compleja. Si nos presionaran para que demos una respuesta, muchos probablemente responderíamos con que, bueno, está hecho de galaxias, estrellas y quizás planetas. Sin embargo, todos los hermosos objetos que vemos en fotografía de nuestros mejores telescopios parecen ocultar una realidad más profunda, y es que la materia que compone las estrellas y los planetas, incluso nosotros, puede ser solo una pequeña minoría de lo que realmente existe allá afuera. Y hemos encontrado indicios de ese fantasma que mueve los hilos y moldea invisiblemente el cosmos, que lo llamamos materia oscura, aunque no sabemos, pero ni de cerca, de qué se trata. Y aunque ahora constituye la base fundamental de nuestra comprensión del funcionamiento del universo, como les decía, no estamos realmente seguros de qué es. Entonces, ¿por qué confiamos tanto en una sustancia que no podemos encontrar? Bueno, la primera evidencia de la materia oscura apareció allá por la década de 1930. Fueron las galaxias las que proporcionaron algunas de las primeras pistas. Al principio se esperaba que las galaxias se comportaran como versiones más grandes del sistema solar. A medida que nos alejamos del Sol, la velocidad de los planetas va disminuyendo. A medida que disminuye la atracción gravitatoria solar, el planeta más interior, que es Mercurio, se mueve a 47 kilómetros por segundo y tarda 88 días en completar una órbita, mientras tanto que el más lejano, Neptuno, se mueve a 5.4 kilómetros por segundo y tarda casi 165 años en dar una vuelta. Pero las galaxias no se comportan de la misma manera. ¿Por qué? Porque las estrellas cercanas a sus bordes giran a velocidades similares a las de las que están mucho más cerca del centro. Esas estrellas exteriores se mueven tan rápido que deberían poder escapar de la galaxia y volar por sí solas, pero no lo hacen. Por lo tanto, los astrónomos sospechan que existe algo así como un pegamento gravitacional oculto que une a las galaxias y ayuda a mantener unidas a estas estrellas que se mueven tan rápidamente. Y ese pegamento astronómico se conoce como materia oscura. La mayoría de los investigadores sospechan que la materia oscura es una sustancia física que tiene una cantidad tal que supera la materia ordinaria en aproximadamente 5 a 1. Generalmente se la considera un tipo de partícula que no interactúa con la luz y por lo tanto no podemos verla, pero podemos percibirla por la influencia gravitatoria que ejerce sobre su entorno, incluyendo su capacidad para ayudar a las galaxias a retener estrellas en movimiento rápido. Sin embargo, existe otra corriente de pensamiento que sostiene que la materia oscura es algo así como un espejismo, algo así como una interpretación errónea de las leyes de la gravedad. Se conoce como la teoría de la dinámica newtoniana modificada, o MOND, por sus siglas en inglés. En esencia, esta MOND argumenta que la gravedad funciona de manera diferente en la pequeña escala de un sistema solar en comparación con la escala mucho mayor de una galaxia. Específicamente sugiere que la fuerza de la gravedad no disminuye tan rápidamente en las galaxias como en los sistemas planetarios. Y eso haría que la gravedad en el borde de las galaxias sea mucho más fuerte de lo que habíamos calculado. Razón por la cual las estrellas que se mueven rápidamente allí no se descontrolan y escapan al espacio intergaláctico. Sin embargo, no todos están tan convencidos. Muchos consideran que esta teoría de la gravedad modificada está prácticamente muerta. Tenemos evidencia de que la materia oscura puede desplazarse físicamente. Por ejemplo, hay un cúmulo, el cúmulo Ovala, que es muy famoso, que ofrece una evidencia particularmente importante porque su estructura se formó cuando dos grupos separados de galaxias colisionaron. Esa fusión calentó el gas de la galaxia, de ambas galaxias, y produjeron grandes cantidades de rayos X. Sin embargo, cuando se cartografía la masa del cúmulo Ovala, se descubrió que la mayor parte está separada del gas caliente. O sea que durante la colisión, los gases de ambas galaxias interactuaron entre sí y la fricción resultante ralentizó todo el gas. Pero la materia oscura no lo hizo. Pasó a través de sí misma como un fantasma. Eso condujo a una clara separación entre la materia ordinaria y su contraparte oscura. Y es lo que vemos en las fotografías que se sacan con los grandes telescopios. La MOND no es la única alternativa que se está investigando. Además de la materia oscura, también sospechan de una cantidad misteriosa, que es la energía oscura, que está acelerando la expansión del universo. Pero que en realidad no tienen nada que ver. O algunos dicen que podría ser lo mismo. Es confuso. Una idea era que ambos efectos eran causados por un fluido oscuro compuesto de partículas con masa negativa. Eso tenía la ventaja añadida de poder explicar la formación de galaxias y las estructuras a gran escala del universo. Sin embargo, también esta teoría se descartó cuando se dieron cuenta de que las galaxias tendrían una forma incorrecta y tendrían que moverse a una velocidad cercana a la de la luz, si eso fuera así. Incluso la idea de partículas de materia oscura con masa ordinaria ha estado plagada de problemas. Para empezar, primero no pudimos detectar ninguna. Y no es que no se haya intentado. Los físicos construyeron detectores subterráneos en minas abandonadas y bajo el hielo antártico. Incluso han conectado un experimento a la Estación Espacial Internacional para buscar indicios de interacciones de materia oscura en las profundidades de nuestra galaxia, y sin embargo, hasta ahora, nada. Por otro lado, las simulaciones por ordenador de la formación de las galaxias plantean más problemas todavía, porque se supone que la materia oscura es el andamiaje sobre el que se construyen las galaxias, que creando así un cúmulo, un halo, mejor dicho, que atrae materia ordinaria y después colapsa para formar estrellas. Ese modelo de trabajo del universo y su evolución asume que la materia oscura es fría. Significa que las partículas de materia oscura son pesadas y lentas. Sin embargo, cuando se simula la formación de galaxias con materia oscura fría, las simulaciones predicen galaxias significativamente más pequeñas que las que vemos en el universo real, lo cual se conoce como el problema de la galaxia enana. Y una posible solución es que la materia oscura es cálida y no fría, y sus partículas sean ligeras y rápidas, y eso dificultaría su desaceleración para formar galaxias. Cuanto más caliente esté la materia oscura, más tarde se van a formar las galaxias y menos pequeñas habrá, ¿no? Pero existe otra opción, y es que en las simulaciones originales cada halo de materia oscura formaba una galaxia visible. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre la formación de galaxias, más irreal parece esta fracción increíblemente pequeña de las posibles partículas. Eso si la materia oscura está compuesta realmente de una partícula aún no descubierta. Si bien se han descartado los agujeros negros con masas iguales a las estrellas, aún existe la posibilidad de agujeros negros mucho más pequeños. Y se especula que estos diminutos agujeros negros se formaron en el universo primitivo justo después del Big Bang. Se le conoce como agujeros negros primordiales, que podrían tener la masa de un asteroide. Y como la densidad de los agujeros negros es casi inimaginable, estos agujeros negros primordiales serían diminutos, de hecho más pequeños que un átomo. En realidad no existen muchas restricciones observacionales directas sobre cuántos de estos minúsculos agujeros negros podrían existir, así que al menos en principio podría haber suficientes para explicar la mayor parte de la materia oscura. De hecho, la materia oscura bien podría ser más de una cosa. O sea, es probable que sea una mezcla de partículas y materia tenue. De ser así, quizás una de las mayores preguntas astronómicas de nuestra era tenga más de una respuesta, aunque aún no estemos cerca de encontrarla. Sin embargo, una cosa está clara, y es que la materia oscura sigue siendo nuestra mejor explicación actual de lo que mantiene unido al universo. A medida que disminuye la masa del halo de materia oscura, se vuelve cada vez más difícil formar galaxias. Y eso podría resolver el problema de las galaxias enanas, pero conlleva una consecuencia inevitable, y es que debería haber halos vacíos de materia oscura que no formaron galaxias. Si estos halos vacíos no existen, entonces la materia oscura no podría ser fría. Bueno, por suerte, se han encontrado halos vacíos y toda la evidencia hasta ahora apunta a que la materia oscura sí es fría. Entonces, ¿por qué no hemos podido detectar las partículas de esta materia oscura fría hasta ahora? Bueno, en realidad porque solo hemos buscado una fracción increíblemente pequeña de las posibles partículas. Hay mucho todavía, mucho trabajo por delante. Eso si la materia oscura realmente está compuesta de una partícula aún no descubierta, porque existen otras opciones. Originalmente, los investigadores se preguntaban si objetos pequeños y tenues, como las estrellas fallidas llamadas enanas marrones, podrían constituir la mayor parte de la materia oscura. Sin embargo, en numerosos estudios se demostró que simplemente no hay suficientes para proporcionar la gravedad faltante que necesitamos para mantener unido el universo. Constituyen menos del 15% de la materia oscura. Y una opción un poco más exótica son los agujeros negros, cuyo nombre mismo implica que no se pueden ver fácilmente, ¿no? Normalmente los agujeros negros se forman, cuando se mueren las estrellas grandes, pero de nuevo, simplemente no hay suficientes como que tengan ese tamaño. Constituyen menos del 1% de la materia oscura. Y si bien se han descartado los agujeros negros con masas iguales a las estrellas, los que son mucho más pequeños aún siguen siendo una posibilidad. Podemos especular que agujeros negros diminutos se formaron en el universo primitivo justo después del Big Bang. Como les decía al principio, se trata de lo que se llaman los agujeros negros primordiales y podrían tener la masa de un asteroide. Y dado que la densidad de los agujeros negros es casi inimaginable, esos agujeros primordiales serían extremadamente pequeños. No existen restricciones sobre cuántos pueden existir, al menos al principio podría haber suficientes para explicar la mayor parte de la materia oscura. De hecho, la materia oscura bien podría ser, como dije, más de una cosa, mezcla de partículas y de materia oscura. Bueno, no sé, quizás una de las mayores preguntas astronómicas de nuestra era tenga más de una respuesta. Aún estamos lejos de encontrarlas, pero una cosa está clara es que, como les decía, la materia oscura sigue siendo nuestra mejor explicación actual de lo que mantiene unido al universo, aunque no tengamos aún ni la menor idea de lo que es. Y en la vida y en el universo sabemos que nada vive para siempre. Tal vez es una de las mayores lecciones de la astronomía moderna. ¿Y quién quiere vivir para siempre? Es un hermoso tema del grupo Queen. En una hermosa versión realizada por Andrea Bocelli y Brian May, que quiero compartir con ustedes como primer tema musical. ¿Quién quiere vivir para siempre? There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams? Yet slips away from us. En el programa pasado les hablé de Cecilia Payne y hoy quiero hablarles de otra de las grandes astrónomas que sentó las bases para establecer la inmensidad del cosmos, y es Henrietta Swan Leavitt, que vivió entre 1868 y 1921 y estuvo a punto de ganar el premio Nobel. Hasta entonces solo se había otorgado un premio Nobel de física y otro de química a una mujer, y ambos se habían otorgado a mujeres. Leavitt descubrió la relación entre la luminosidad y el periodo de las variables cefeidas. En esa época, la oferta de universidades para mujeres estaba en auge, con la apertura de las primeras universidades para mujeres en Estados Unidos en la década de 1860, y Leavitt asistió primero al Oberlin College en Ohio y después al Radcliffe College en Harvard, en donde se graduó en 1892, y de ahí en adelante se convirtió en informática en Harvard y trabajó inicialmente sin remuneración antes de ser contratada en 1902. Permaneció ahí hasta su muerte, trabajando en el análisis de negativos de placas de vidrio. En ese entonces el director del observatorio era Edward Charles Pickering, que contrató a Leavitt para identificar estrellas variables en la pequeña y en la gran nube de Magallanes, en las placas de vidrio del telescopio de Harvard en Arequipa, en Perú. En 1908 y 1912, ella y Pickering publicaron sus descubrimientos. Y Leavitt se interesó especialmente en las variables cefeidas, que son estrellas cuya variabilidad seguía un patrón, un periodo repetido. Y mientras Leavitt estudiaba estas estrellas, observó un nuevo patrón. Y es que el brillo de las estrellas y su periodo de variabilidad estaban relacionados. Además, si se tomaba un grupo de variables cefeidas que se sabía que estaban aproximadamente a la misma distancia de la Tierra, por ejemplo, las estrellas en la pequeña nube de Magallanes, era posible encontrar una relación entre su magnitud absoluta, o sea, el brillo real, no solo como se ve en la Tierra, y su periodo. No obstante, Leavitt fue propuesta y habría sido nominada de no haber fallecido en 1921 a los 53 años. Su trabajo sobre las variables cefeidas dejó un enorme legado, porque utilizándola, los astrónomos pudieron calcular el tamaño de la Vía Láctea y demostrar que no era la única galaxia en el cosmos. Y gracias al trabajo de Leavitt, nuestro universo conocido es ahora mucho mayor. Y sin ella, aún podríamos pensar que estábamos en el centro del universo. Leavitt se interesó especialmente en las variables cefeidas, que son las estrellas cuya variabilidad, como les decía, tiene un patrón, un periodo repetido. La relación que encontró, que ahora es conocida como la ley de Leavitt, no solo proporcionó a los astrónomos más información sobre las variables cefeidas, sino que también les proporciona una herramienta para medir la distancia que era mejor y más precisa que la paralaje, que era el único método disponible anteriormente. Inusualmente para la época, Leavitt pudo publicar bajo su propio nombre, en lugar de que su trabajo quedara subsumido, sin crédito, dentro del de un colega masculino, y la ley de Leavitt ha llegado a ocupar un lugar fundamental en la historia de la cosmología. Con esta nueva herramienta para medir distancias, el astrónomo estadounidense Hallow Shapley logró encontrar los límites de nuestra Vía Láctea y por lo tanto proporcionamos un mapa más preciso de nuestra galaxia. Edwin Hubble puso fin al gran debate de 1920 de si era nuestra galaxia y el universo lo mismo o existían más galaxias, al usar la ley de Leavitt para demostrar que Andrómeda y posteriormente otras galaxias se encontraban más allá de los límites de Chappell para la Vía Láctea. Podría decirse que son los éxitos de estos hombres que utilizaron y atribuyeron los descubrimientos de Leavitt los que nos han permitido ver y apreciar a la propia Leavitt. Las mujeres a menudo fueron excluidas de la historia de la ciencia. Si no es así, a menudo es porque los hombres que las rodeaban usaron sus voces para evitarlo. No conocemos hoy grandes historias de amor en la vida de Leavitt, sin embargo, se sabe que fue una amiga leal y una colega comprensiva. A menudo se encontraba mal y pasó gran parte de su vida adulta fuera de Harvard, convaleciendo o cuidando a sus familiares. Sin embargo, cuando se recuperaba lo suficiente como para trabajar, su contribución científica se volvió excepcional, quizás incluso comparable a la de Marie Curie. Otro tema musical y regresamos en un momento con más desde el sur explorando el cosmos. Y de golpe se nos ha aparecido el 3I Atlas, ahora aceptado ya como el tercer objeto interestelar identificado que se desplaza por el sistema solar. Y la verdad es que ha provocado un revuelo tremendo, al punto que hasta he pensado en hacer alguna publicación especial sobre él, porque la cantidad de consultas, de miedos que ha generado, de dudas, bueno, es impresionante. Parece obvio no solo que nuestros telescopios, que son cada vez más potentes, van a seguir encontrando a este tipo de intrusos, sino que su presencia, su cantidad, parecería también ser inmensa. Un cálculo de 2018 nos ofrece una cifra lo suficientemente alta como para convertirlos en los objetos macroscópicos más comunes de la galaxia. Sin embargo, esto bien podría depender de su origen, que es una cuestión de gran interés que sigue generando artículos. En los estudios de objetos interestelares representan un campo que es completamente nuevo. Señalan que el pensamiento teórico sobre estos temas tendía a considerar a los cometas como la fuente principal, una idea que Oumuamua confrontó de inmediato, ya que parecía inerte incluso al acercarse al sistema solar interior, e incluso pareció acelerar al alejarse. Bueno, pero la controversia sobre su origen convirtió después al 2I Borisov en un objeto relativamente inofensivo. Se vio que era claramente un cometa. Y ahora el 3I Atlas se parece mucho más al Borisov que a Oumuamua, aunque es bastante más grande que ambos. Los discos protoplanetarios son una posible fuente de desechos interestelares, pero también lo son las nubes tipo Oort, que probablemente rodean a la mayoría de las estrellas de la secuencia principal y que se liberarían en gran medida cuando sus anfitriones completan su evolución. Oumuamua se estima que es un fragmento de un pequeño mundo exterior alrededor de otra estrella, o incluso como un iceberg de hidrógeno. Y hay un artículo que sugiere que podría formar parte de la renovación galáctica, aportando materiales a los discos protoplanetarios y a los planetas recién formados, o que se están formando, ¿no? los planetas nacientes. Así que ha surgido una imagen estándar según la cual los planetesimales formados dentro de un disco protoplanetario se dispersan por interacciones con planetas migrantes o mediante sobrevuelos estelares. En las primeras etapas de la historia de un sistema, la densidad numérica inferida a partir de las observaciones de los dos primeros objetos interestelares, además de los estudios de dispersión en nuestro propio sistema solar, sugiere que esos eventos son comunes, con aproximadamente el 90% de estos planetesimales uniéndose a la población de objetos interestelares. Estos objetos se extienden alrededor de la Vía Láctea en corrientes entrelazadas, digamos, ¿no? una pequeña fracción de las cuales intersecta nuestro sistema solar. Por lo tanto, la población de objetos interestelares observada es verdaderamente galáctica, en lugar de estar asociada con estrellas locales y poblaciones estelares. Es sorprendente cuánto ha cambiado nuestra visión del lugar de nuestro sistema solar en el cosmos. El tamaño y la densidad del cinturón de Kuiper solo se hicieron evidentes cuando se descubrió el primer objeto de esa zona en 1992, aunque se ha formulado hipótesis sobre el cinturón en la década ya de 1930 y Gerald Kuiper en 1951. La vasta nube de Oort de cometas que envuelve todo nuestro sistema ya fue postulada por Gerald Oort en 1950, y ahora observamos poblaciones de objetos a escala suplanetaria diminuta que existen entre las estrellas en cantidades inimaginables. Y el observatorio Vera Rubin, recién inaugurado, del que ya hemos hablado bastante en este programa, va a aumentar drásticamente, seguro, el número de objetos interestelares confirmados. Entonces, ¿qué tenemos de este bendito 3I Atlas? Bueno, los primeros trabajos sobre el objeto ya lo identifica como un cometa con una coma compacta que se puede ver con claridad. Una nube de gas y polvo que rodea el núcleo también es, como decía, más grande que sus predecesores, posiblemente de hasta 10 kilómetros, a diferencia de los apenas alrededor de 100 metros de Oumuamua y tal vez hasta un kilómetro del Borisov. Aunque se va a obtener una cifra más precisa a medida que aprendamos más sobre su composición y su albedo. Entra en el sistema solar a una velocidad mayor, pero una que se ajusta perfectamente al modelo de distribución utilizado. Curiosamente, el objeto muestra un gran movimiento vertical fuera del plano galáctico, lo que descarta la idea de que provenga de la misma estrella que Oumuamua o Borisov. Esa velocidad apunta a un origen en el disco grueso de la Vía Láctea, o sea, estrellas por encima y por debajo del disco dentro del cual reside el sistema solar. Es el primer objeto identificado como tal. Posiblemente todos los cometas no interestelares, como el cometa Halley, se formaron con nuestro sistema solar, por lo que tienen hasta 4.500 millones de años, pero los visitantes interestelares podrían ser mucho más antiguos. Y de los conocidos hasta ahora, nuestro método estadístico sugiere que es muy probable que el 3I Atlas sea el cometa más antiguo que hayamos visto. El modelo basado en datos del observatorio Gaia, la química del disco y la dinámica galáctica es la primera aplicación en tiempo real de modelos predictivos para un cometa interestelar. Y asimismo, puede ser que 3I Atlas tenga un alto contenido de agua, que vamos a poder comprobar a medida que continúen las observaciones. Por el momento, 3I Atlas ya muestra actividad a medida que se calienta durante su aproximación al Sol. Los gases que produce el cometa a medida que se acerca al perihelio a 1.36 unidades astronómicas para octubre de este año son los que nos darán más información. Y se prevé también que entre octubre y noviembre se haga bastante visible, tal vez con binoculares. Así que, bueno, es también un lindo objeto para que estemos preparados para observar. Otro tema musical. En este caso, de la mano de Kitaro, Danza del Sarasvati. Thank you. Y ahora me gustaría, para finalizar el programa, hablar un poco sobre nuestro planeta, ¿no? Bajar a Tierra y hablar del cambio climático que a mí me preocupa mucho. Se está perdiendo mucho hielo en nuestro planeta. Se está reduciendo enormemente, especialmente en Groenlandia. Comprender la dinámica actual de la pérdida de hielo y el retroceso de los glaciares siempre requiere de una visión a largo plazo, ¿no? Esto implica establecer una línea divisoria entre los cambios actuales y las condiciones climáticas ambientales de hace miles de años. Podemos reconstruir estas dinámicas pasadas con información de diversas fuentes, como núcleos extraídos de la capa de hielo o datando rocas transportadas y depositadas por antiguos glaciares. Los sedimentos acumulados en los lagos árticos también proporcionan datos valiosos para identificar variaciones climáticas naturales y antropogénicas causadas por el hombre, ¿no? A lo largo del tiempo, pero la información sobre ecosistemas libres de intervención humana también es esencial para comprender esta evolución. Y los datos obtenidos en campo permiten calcular el espesor de hielo en diferentes momentos y reconstruir sus transformaciones ambientales ante los cambios climáticos. Y además de proporcionar información sobre el pasado, estos datos ayudan a proyectar escenarios futuros con mayor precisión. Y las observaciones directas, combinadas con herramientas como la teledetección y la modelización, permiten anticipar la posible evolución de los ecosistemas ante el aumento de las temperaturas. Y esa integración es clave para la planificación y adaptación del uso del suelo, no solo aquí en las regiones polares. La línea costera de Groenlandia es como que se está rediseñando, tanto por cambios en la extensión del hielo superficial como por el deshielo de los glaciares que desembocan en el mar. Y ya entre 2000 y 2020, el retroceso de estos glaciares en el hemisferio norte provocó un aumento de 2.500 kilómetros en la longitud de la costa ártica. La mayoría de esas nuevas zonas sin hielo se encuentran en Groenlandia. Además del retroceso de los glaciares terrestres, las zonas costeras también se ven afectadas por la disminución, tanto de la extensión como de la duración del hielo marino. Y eso intensifica la erosión costera con retrocesos de hasta 20 metros por año en algunas zonas. Esas transformaciones tienen un impacto muy significativo en el suelo permanente, ¿no? El permafrost, ese suelo congelado que está más expuesto a las tormentas marinas y a la degradación que éstas provocan. El derretimiento del permafrost no solo libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sino que también aumenta la vulnerabilidad de las zonas costeras y el aumento del nivel del mar. La investigación científica es esencial para comprender los cambios climáticos actuales que están afectando a regiones polares como Groenlandia, fenómenos como el retroceso de los glaciares, el deshielo del permafrost y el desplazamiento de las costas avanzan cada vez más rápido. Y esos procesos no solo impactan el paisaje, sino que tienen también un profundo efecto en las comunidades locales y tienen sus repercusiones más amplias a nivel global. Afectan al Atlántico Norte, lo que a su vez influye en el aumento del nivel del mar, la alteración de los patrones climáticos y el comportamiento de las corrientes oceánicas. Más allá de los efectos sobre el medio ambiente natural, como la pérdida de zonas costeras y biodiversidad, esas transformaciones también tienen importantes consecuencias sociales y económicas, y entre ellas, el aumento de los costes de adaptación a tormentas más frecuentes, cada vez más intensas, que amenazan directamente a territorios como Groenlandia y a sus habitantes, Ante el retroceso generalizado de los glaciares polares y la desglaciación prevista de grandes zonas del Ártico, es esencial comprender cómo y con qué rapidez cambian estas zonas después de que desaparece el hielo. En este contexto, se están llevando a cabo investigaciones realizadas en Groenlandia en los últimos años, tanto en esta evolución posglacial como sobre cómo puede afectar al cambio climático global. Y en esta nueva fase de investigación se van a estudiar los cambios desde las profundidades de los glaciares continentales hasta la costa. Y se van a abordar áreas clave como la colonización vegetal para comprender qué especies se asientan con mayor rapidez en las zonas expuestas por la pérdida de hielo y cómo la evolución del manto de nieve, para analizar la dinámica anual y las tendencias a largo plazo y el impacto ambiental de los cambios en los cauces fluviales, ¿no? Son datos esenciales para comprender cómo responden los ecosistemas árticos a las condiciones de variación ambiental. Groenlandia no solo refleja el cambio climático, ayuda a predecirlo. Y comprender cómo esta región se adapta a un clima más cálido ofrece pistas cruciales para anticipar las transformaciones en otras partes del planeta. Y ya que estamos, esto me da motivo para hablar sobre los cyber y responder algunas preguntas que a veces me hacen, ¿no? Como por ejemplo, ¿sabían ustedes que los cyber solo pueden ser de agua dulce? Sabemos que, bueno, como decía, los cyber son grandes trozos de hielo que se desprenden de los glaciares. El proceso se llama precisamente desprendimiento y flotan en el océano. Pero están hechos de agua dulce congelada y no de agua salada. La mayoría de los icebergs en el hemisferio norte se desprenden de los glaciares de Groenlandia y a veces se desplazan hacia el sur con las corrientes hacia el Atlántico Norte. Los icebergs también se desprenden de los glaciares del estado estadounidense de Alaska y en el hemisferio sur casi todos se desprenden del continente antártico. Aunque algunos son pequeños, los trozos de iceberg son hielo marino flotante que se extiende no más de 5 metros sobre el océano. Pero también pueden ser enormes y algunos, cerca de la Antártida, pueden ser tan grandes como la isla italiana de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, y tan solo un octavo de un iceberg es lo que uno ve sobre el agua, ¿no? La mayor parte se encuentra debajo de la superficie, ¿no? Ahí es el dicho de la punta del iceberg, ¿no? Que significa que solo se conoce una parte de una idea o un problema, ¿no? Los existen de muchos tipos. El hielo fragmentado, por ejemplo, es una acumulación de hielo flotante y iceberg que no, de no más de un metro de ancho, ¿no? Un iceberg se llaman tabulares. Es uno que tiene una cima plana que generalmente se forma cuando el hielo se desprende directamente de una capa o una plataforma de hielo. El hielo bajo el agua obviamente es peligroso para los barcos, es afilado y oculto y puede fácilmente perforar el fondo de un barco. Una parte particularmente peligrosa del Atlántico Norte se conoce como el Callejón de los Icebergs, debido a la gran cantidad que llegan ahí. El Callejón de los Icebergs se encuentra a 402.3 kilómetros al este y sureste de Terranova, en Canadá. Y la famosa historia de 1912 del Titanic, el gran transatlántico británico que se dirigía al estado estadounidense de Nueva York, chocó contra un iceberg y se hundió en este Callejón de los Icebergs, en donde más de 1.500 personas se ahogaron. Poco después del hundimiento del Titanic, se estableció una patrulla internacional de hielo para rastrearlos y así advertir a los barcos, patrulla que continúa en la actualidad, que ahora utiliza tecnología de GPS para localizar estos objetos y prevenir más tragedias como las del Titanic. En 1999 ocurrió que el Centro Nacional del Hielo perdió el rastro de un iceberg del tamaño del estado estadounidense de Rhode Island y se encontró a la deriva hacia el pasaje de Drake, que es una importante ruta marítima aquí al sur de Argentina. Se han utilizado datos satelitales para rastrearlos. Fue la primera vez que se empleó esta tecnología satelital para ese fin y desde entonces se han utilizado satélites para rastrear el hielo del mundo. Los icebergs que se desplazan hacia aguas más cálidas eventualmente se derriten y se estima que la vida útil de uno de estos objetos, desde la primera nevada en un glaciar hasta su derretimiento final en el océano, es de hasta 3.000 años. Y una curiosidad, ¿saben por qué son azules? Algunos glaciares y icebergs son azules por la misma razón que el agua. El enlace químico entre el oxígeno y el hidrógeno en el agua absorben la luz en el extremo rojo del espectro visible. Así que los glaciares y icebergs azules no son azules por la misma razón que el cielo, en donde es debido a la dispersión atmosférica de la luz o dispersión de Rayleigh, que es un fenómeno totalmente diferente. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 563 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, siempre tienen nuestra vía de contacto, nuestro correo radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos siempre en la emisora educativa El Hornero y todos los meses almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com, y en mayor calidad en archive.org, cuyo enlace pueden encontrar en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. También pueden colaborar con nosotros, si lo desean, en PayPal, para donde me pueden pedir la dirección por correo privado. Y también en Patreon, en donde está el usuario Desde el Sur, para realizar los aportes que nos ayudan muchísimo a seguir adelante. También pueden encontrarnos en Spotify, aunque últimamente nos están sacando los programas por un tema de copyright de la música y bueno, ese tipo de cosas. Así que vamos a ver si hacemos una versión sin música para allí. Daniel Vigueles, de amigo, se está encargando de ver si lo puedo armar en los ratos libres que tiene, ¿no? Y bueno, estamos potenciando el canal Mundos Posibles, en donde hablamos también semanalmente sobre ciencia y tecnología, que vamos a retomar ahora en las próximas semanas con nuevo vigor, porque estamos en una época en Argentina no solo complicada, sino también con falta de tiempo, con mucho trabajo. Así que estamos viendo cómo retomar nuestro canal de video que lo tenemos un poquito abandonado. Así que nos encontramos entonces el próximo mes. No me quería olvidar de decirles que vamos a festejar los 20 años del podcast ahora en diciembre. Quienes estén en Argentina, sería bueno que nos hagan llegar su interés en participar. Probablemente sea en la Fundación Beethoven o en el Planetario, lo estamos arreglando con... Vamos a llevar una serie de invitados especiales que han venido participando en nuestro programa y vamos a hablar allí sobre lo que se nos ocurra, con la participación del público, y puede llegar a ser muy, muy divertido. Les aconsejo que traten de asistir. Bueno, entonces ahora sí nos despedimos hasta el próximo mes, en donde les traeremos todas las novedades en astronomía, ciencia del espacio y ciencia general. Nos encontramos entonces en unos días más. Buen mes, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Pastis.